el país de los sueños. Comenzamos nueva hora. Walking in the rain, caminando en la lluvia. Paul Hardcastle. Caminando la lluvia, Paul Hardcastle, la estrella londinense, es inglés, compositor, especialista en sintetizadores. Seguramente recuerdan 1919, que recordaba a los jóvenes que participaron hace ya muchos años en la guerra de Vietnam. Bien, pues esa fue una de sus canciones de éxito hace ya algunos años. Ante la música de Slim Man, esto es Fade to Grey. Remember well, every tender touch always felt like the first time. And every night was made for us. Look at the sky. does it seem as blue as our first time together? Or does the color of love just fade to gray? Or does the color of love just fade to gray? Does the color of love just fade to gray? Remember when every precious love was as bright as the sunrise in delivering kiss? Be the last. Does the color of love just fade to gray? Or does the color of love just fade to gray? Tendremos más oportunidades, eso espero, al menos en esta hora, de escuchar alguna que otra canción de este Private Area, que fue el tercer disco en 1998 para este joven guitarrista, entonces percusionista, pianista, arreglista, compositor, afincado en Filadelfia, en Pensilvania. Álbum espléndido grabado con Rick Brown, ahí aparece con fliscorno o trompeta, David Bren al saxo y el mismo Slim Man manejando para la ocasión voces, bajo y también teclado. No sé si la perfección existe, pero nos aproximamos a ella. ¿No? Todo con una música única. You've got a friend. Tributo a Carole King. La versión es de Bibi and Cissy Winans con una gran dama en la música, Aretha Franklin. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, no, nothing is going right. Think of me, and soon I'll porción de la fama, de la gloria de Carole King, concretamente una de las porciones más interesantes de Tapestry, que aparecía en 1971. Rápidamente fue un gran éxito. Una de esas canciones, You've Got a Friend, Tienes un Amigo. Aquí tenemos la versión de Bibi Cissy Williams con Aretha Franklin, una canción que aparecía en el Tapestry, pero también en un disco de James Taylor, Mad Side Slim, que seguramente recuerden. Vamos con James Taylor y un viejo doble disco grabado en directo. No me dejes solo esta noche. Tell me lies, but hold me tight. Y no, no es solo una canción maravillosa, es mucho más. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello, don't you know? It sure is good to see you, and it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. Darling, you ain't gonna see me get down upon my knees. It's undecided. Been turning my world upside down, you know. So do me wrong, yeah, do me right, right now, baby. Go on and tell me lies, up and hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. Don't let me be lonely tonight. I don't want it, I don't need to, I can't stand it, I don't plan to. Please don't let me be lonely tonight. Vernon Taylor, nacido el 12 de marzo de 1948, uno de los grandes dentro de la música de cantautor en los Estados Unidos, que ha sabido crear muy buenas canciones, como por ejemplo esta. Vamos a cambiar nuestra propuesta en este momento y vamos a centrarnos en un percusionista que hace bastantes años y en Los Ángeles, en la costa oeste, al oeste de las Rocosas, creaba el grupo Rippingtons. Se trata de Steve Reed. Passion in Paradise, 1999. Son los ojos de la luna. percusionista Steve Reed, con mucha más gente brillante que puso en marcha los Rippingtons, que estamos dispuestos a recuperar precisamente en un disco que aparecía la misma temporada en la que Steve Reed publicaba el álbum que estábamos recuperando, este Passion in Paradise. Hablamos de Topacio. Ralph Freeman, el guitarrista y viejo compañero en Rippingtons de Steve Reed, fue el creador de esta canción. Se llama Taos. Taos, el condado de Taos, la ciudad de Taos, está situada en la parte norcentral, norte y central de Nuevo México, en la zona llamada Sangre de Cristo Mountains. Taos, Rippingtons, Topaz, 1999, más viajes a través del tiempo, recuperando músicas que hacía mucho que no disfrutábamos, en el país de los sueños que continúa adelante. RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado. Paz, el undécimo disco 1999 de los Rippingtons. Grabado con la colaboración de Paul Taylor, el sustituto del saxofonista filipino Jeff Kashuba, en las tareas de interpretación y grabación en estudio. Un álbum que está inspirado en ese pequeño pueblo al que nos hemos referido, el pueblo de Taos. Situado, recuerden, en Nuevo México, un lugar clave en las dramáticas luchas de los blancos contra el pueblo indio del norte de América. Y un punto estratégico en la arteria principal de comunicación del este con California durante el año 1849. Fíjense, en 1867, algunos años después, ocurrió un accidente ferroviario en el lugar, en este sitio, en Taos, que impidió a dos artistas continuar su viaje desde Nueva York a México. Tras el percance, ambos artistas se quedaron a vivir en la ciudad, un lugar convertido hoy en un auténtico paraíso de galerías de arte, lugar de encuentro entre pintores y escultores de todo el país. En definitiva, un lugar en el que la cultura y la vida llevan unidas décadas en los Estados Unidos. El disco, este Topaz, con este fragmento, Taos, fue presentado tras la colaboración que mantuvo el guitarrista Wes Freeman con Craig Chakaishow en un disco que incluso recibió una nominación a los Soul Train Music Awards del año 99. Como flauta, en la que estábamos escuchando, participaba un miembro de la tribu india de los Maricopa, Robert Tree Cody, una colaboración que aporta exotismo y un claro reflejo de esos majestuosos paisajes de las rocosas. Más música brillante, pero con un aspecto muy diferente ahora en el país de los sueños. Vesta Williams. Who am I? What am I gonna do? Ahí está Williams con Who. ¿Quién? Esto es música. El país de los sueños. En unos minutos marcharemos a Canadá con Gino Benelli, pero antes recalamos una vez más en los Estados Unidos con un pianista, Bob James. El mismo vive en Nueva York, además es vecino de Chuck Lowe y Carmen Cuesta, curiosamente, pero ha trabajado intensamente en Los Ángeles. De hecho, allí en California creó 4Play en los 90, 89, 90 aproximadamente, entonces con Little Tenor, Nathan East y Herbie Mason. Die, Die, Ya es la pieza que estamos escuchando con Bob ahora. Thank you. Bob James, el mismo artista que nació el día de Navidad de 1939 en Marshall, Montana, y que empezaba hace años, entre el 65 y el 68, trabajando para gentes tan importantes como es el caso de Sarah Vaughan. En esos tres años fue su pianista de acompañamiento. This is new. Es otra gran dama en la música desde hace mucho tiempo. Bibi Bridgewater. Radio Andalucía, información en tiempo del País de los Sueños. This is new. I was merely existing. This is new. Now I'm living at last. Head to toe, you've got me so I'm spellbound. I don't know if I'm heaven or hellbound. This is new. Is it Venus insisting that I'm through with the shadowy past? I'm hurled up to another world, a world where life is bliss, and this is new. This is new. Grandes damas coronadas y consagradas en la historia del jazz americano y otros estilos. Didi Bridgewater, que nació en Memphis, aunque creció en Flint, en Michigan. Es intérprete desde que tenía 16 años, eventual actriz en Broadway, trabajando en los 70 en grupos como los Illinois Jazz Band, independientemente de su variada producción propia. A Canadá con Gino Vanelli inmediatamente. Esto es Just a Motion Away. Shoulder. Gino, que ha trabajado frecuentemente desde el primer momento junto a sus hermanos. De hecho, por ejemplo, esta canción, Just Motion Away, es original de Gino y su hermano Ross Vanelli, canadienses ambos. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. De nuevo estamos, antes lo hacíamos con Bob James, ante uno de los mejores pianistas de América. Se llama Joe Sample. Spellbound, lo que estamos recuperando en este momento. Para que tengan una idea, Joe Sample fue el pianista de los Crusaders, uno de los grandes grupos de Texas, de Houston concretamente, y el creador de una canción que probablemente recuerden bien, el Street Life, que los Crusaders interpretaron junto a Miss Randy Crawford hace muchos años. Joe Sample al piano, perfectamente acompañado en estudio, algo que es muy de esperar. Esto es música. Ahora con Lori Perry. Escuchen esto. One chance is all I need from you. One chance. One dance before the night is through. One. you just don't feel the same. And I can sense that our love is slipping, going faster every day. I've got a question that really needs an answer. Is the grass any greener? And do you just wanna let our love fade? One chance is all I need from you. Before the night is through, one chance if you need a bit of romance, one chance, boy, from you. A lot of time has just been wasted on the behalf that I'm a fool, and I've been left out in the cold, baby. But I've learned that. Radio Andalucía Informa.